esto de los grandes temas internacionales fusionados con buena fusión se llama Llorando. Llorando se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Yo no existe rencor.